Vamos con más citas del fin de semana. Vamos a ir la jornada de este viernes desgranando las actividades que se van a ir desarrollando, pues no solo el fin de semana, sino también pues lo que se aproxima de cara a la semana próxima y de cara además también a el puente con motivo de la festividad de Todos los Santos. Vamos a hablar del flamenco. Vamos a detenernos en la Peña Flamenca de Ubrique y conversar con su presidente, con Manolo Román, que ya lo tenemos a través del teléfono. Manolo Román, muy buenos días. Buenos días, Rocío. Bueno, pues tenemos en este concurso express que se ha acelerado y que se ha condensado en el mes de octubre, tenemos una nueva sesión en la jornada de este viernes, ¿no? Tenemos además también la participación en la modalidad de baile de artistas que llegan desde Huelva, Jerez y Utrera y que estarán presentes en esta nueva sesión del concurso a partir de las 9 en el IEM Maestro Francisco Fatou. Cuéntanos, ¿qué es lo que se ha preparado para hoy viernes? Pues, como tú decías, muy bien decías, concurso acelerado este año, ¿no?, por la pandemia, ¿no?, que tenemos, a ver si esto se acaba ya de una vez, y en un mes pues hemos reducido el concurso, más o menos que hemos tenido un mes para reducir, aunque van a quedar muchísima gente fuera de este año, ¿no? Ya se dejarán para el año que viene, si quieren venir pues vendrán y si no pues bueno, ya ellos harán lo que quieran. Pues sí, como tú decías, en la noche de hoy ya culminamos con esta última sesión y vamos a tener baile, esta noche estará presente el baile. Estará Lorena Ortega, que viene desde Huelva, también Andrea Tomás, de Jerez de la Frontera, y Ana Ojeda, que viene de Utrera. No recuerdo que estas niñas hayan estado con nosotros en otros concursos, pero bueno, pues bienvenida, ¿no?, y que sea lo mejor para ellas y que disfruten bailando. Eso te iba a preguntar un poco por el espectáculo, ¿no?, que iba a llegar, pero como tú decías, es la primera vez, piensan, ¿no?, que acuden al concurso, entonces no hay tampoco referencia para hablar de su trayectoria, ¿no?, de lo que se pueda conocer. No, yo de Huelva sé que han venido gente, pero ahora mismo no recuerdo los nombres porque son tantos los que pasan que es imposible. No sé si esta Lorena habrá estado por aquí ya o no, porque de Huelva hemos tenido gente, ¿sabes? Y en cuanto a Andrea Tomás de Jerez, pues no, y Ana Ojeda de Utrera tampoco. Pues son, en cualquier caso, el baile, lo que va a protagonizar la sesión del concurso, la última sesión del concurso, en realidad, ¿no? Podemos hablar, porque ya la semana que viene llegará la final. Sí, ya la semana que viene tenemos nuestra final, que la final pueda estar compartida entre mañana y tarde. Quiero decir que a partir de las 12 de la mañana, del mediodía, pues vamos a tener la final de baile. Terminamos la final de baile, entregamos premios y luego, a partir de las 8 de la tarde, vale, o 9 de la tarde, pues tendremos la final de cante. Y se entregarán los premios y ya está, y terminaremos con este concurso. Luego, pues, cuando terminemos de entregar los premios, pues presentaremos a los Ecos de la Sierra, que este año pues le hacemos un pequeño homenaje, porque son gente que han estado muchos años con nosotros en nuestra peña, que han recorrido casi todas las peñas de aquí gaditanas y algunas que no son gaditanas, han estado con nosotros en todos los actos que hemos tenido. Tanto cuando salíamos a concursar por ahí, que tuvimos unos concursos y unas cosas, ellos venían con nosotros y es de valor pues hacerle como un reconocimiento a ellos también que lo han dado todos por la peña. Entonces, la organización ha sido establecida de esa manera, ¿no? A las 12, la final de baile, se desarrolla, se entregan premios, imagino que el espacio se desinfecta, todo lo que a nivel organizativo, sí, ¿no? ¿No? Todo. Y luego. Sí, sí. Se cierra, eso. Y luego se desinfecta todo, y volvemos por la tarde, pues, a hacer la final del cante. ¿Qué tiene que hacer así, Rocío? Claro, no puede ser de otra manera, porque si no el espectáculo sería muchísimas horas metido dentro de ese espacio cerrado y, sí, y supondría un riesgo, ¿no? De ahí el que se divida en estas dos partes. Vale, ¿hay novedades en cuanto a la final con respecto a ediciones pasadas? Es decir, finalistas vamos a seguir teniendo tres, finalistas de cante vamos a tener también otros tres, no, ahí no hay cambio, ¿no? No, todo sigue igual que los otros concursos, ¿no? No hay variación de nada. Solamente la variación que este año, pues los artistas invitados, más o menos, pues van a hacer los ecos, que nos van a hacer unas pinceladitas de lo que ellos hacían para aquel público que no lo haya conocido, no hayan visto actuar, pues que sepan que había un grupo que, bueno, pues estuvo en televisión y hicieron muchas cosas buenas, grabaron sus discos, en fin, que son gente, que son de nuestro pueblo, y hombre, merecen un reconocimiento, ¿no? Y este año pues hemos pensado en ellos. Claro, es una especie de el homenaje, ¿no?, que se suele ofrecer durante el transcurso de la final del concurso, pues se une a lo que es también un poco la Noche Flamenca de la Piel, ¿no? Esta manera un poco especial de hacerlo todo en este tiempo, ¿no?, que tenemos con el coronavirus y demás, pues nos ha obligado a cambiar todos los formatos, ¿no? Sí, este año todo reducido, que no se final del concurso, no se ve la piel, todo incluido este año. Exacto. También reducido el número de participantes. Recordemos que se suele ser la media entre 80 participantes los que participan, los que concurren en el concurso de arte flamenco. Pues este año también esa participación se habrá reducido casi a la mitad, ¿no? Porque teníamos cerca de 100 personas apuntadas y bueno, pues vamos a traer unas 15 o 16 personas nada más. Así que fíjate tú, todos los que quedan pendientes, ¿no? Ya hemos hablado con ellos, se les ha dicho lo que hay, y unos vendrán y otros no vendrán, en fin, ya depende de ellos y de las actuaciones que tengan también, porque todo eso hay que mirarlo. Que pueden venir, pues nada, pues el próximo concurso, si estamos ya como tenemos que estar, estamos bien, que no haya este problema que tenemos ahora con el COVID, ¿no? Pues supongo yo que los que puedan venir, pues van a venir y actuarán en nuestra peña o como lo hagamos este año. Claro. Bueno, es que no hay otra solución. El concurso empezó el 2 de octubre, ¿no? Creo recordar. Sí, el 2 de octubre. Y va a terminar, terminamos hoy con las fases preliminares y ya la semana que viene, pues la final. De tanto de baile como de cante. Durante la experiencia que habéis tenido con las sesiones que se han llevado a cabo durante lo que hemos tenido, ¿no?, del mes de octubre, ¿cómo ha sido, ¿no? Porque recordemos que se abren las puertas del Fato antes para que la gente vaya entrando, no sé, se toma la temperatura, se tienen que ir con provistos de sus mascarillas, se colocan en los asientos que están preparados, ¿no?, y dispuestos con esa capacidad y esa limitación de aforo. ¿Cómo ha sido esa experiencia nueva, Manolo? Pues, mira, hasta ahora buena, ¿no?, porque la gente se ha mantenido en su sitio, todos han ido con sus mascarillas, hemos tomado temperatura, hemos tomado nombre de la gente que entraba para que no haya ningún problema, pues si hubiese algún problemilla, ¿no?, que de algún infectado o algo de eso, pues supiéramos, hombre, más o menos quién es, ¿no?, y los que iban con él, lo que fueran, ¿no? Pero vamos, que eso todo hasta la presente, estupendo. Aquí no ha habido ningún problema de nada, de nada, de nada. Nada de nada. Todo en regla y todo el mundo sentado, no se ha levantado nadie. Hombre, es una excepción, ¿no?, porque no te vas a hacer un pie ahí en el cine, no te puedes levantar e irte, ¿no? Y ya está. Y ya, todo muy bien, Rocío. Todo bien, bien, bien. ¿Se ha reducido el tiempo de los espectáculos, de las sesiones? ¿Cuánto dura? Empieza a las 9, ¿no?, que es la hora programada de inicio. ¿Cuánto puede durar? Pues dos horas y media, más o menos, lo que dura. Siempre a las 11 y un poquito, 11 y cuarto, 11 y 20, lo más tardar, ya hemos terminado con lo que hemos traído en la de Sanos. Que también se ha reducido en cuanto a cante ni a tiempo, ¿no? Sino que hemos traído menos gente para no abarcar tanta hora. Que antes empezábamos a las 10:30 o a las 11, ¿no? Claro. Y terminábamos a las 2 de la mañana o a las 3 de la mañana. Dando tiempo a la gente para que, se hicieran lo que tuvieran que hacer. Pero ahora le hemos dicho que hay que adaptarse al nuevo horario que tenemos, ¿no? Que a partir de las 12 ya no se puede estar, o un poquito antes, y la gente lo ha entendido, todos los artistas que han venido lo han entendido estupendamente. Claro. Eso hace que no es que el tiempo del espectáculo sea menor, pero sí el entretiempo, ¿no? Porque claro, en la Peña Flamenca tenemos el servicio de Ambigú y la verdad es que se dilata todo más, ¿no? Los espacios son se toma con más tranquilidad, ¿no? Se toma uno una copa, en fin, se está disfrutando también del flamenco, pero es otro ambiente. El hecho de celebrarse en el teatro, en el IES Maestro Francisco Fatou, lo que hace es que, sea todo a ver un espectáculo sin más. Exactamente, una cosa más seria, ¿no? Más formal, ¿no? Diríamos que la peña es un poquito menos informal, ¿no? Para aquello que está tomando una copa, está viendo al artista, dándole ole, dándole, en fin, todo lo que se conlleva en cuando tú estás en un directo, ¿no? Y está con una copita o lo que sea, ¿no? Claro. Y después el tiempo perdido el que se pierde es mientras pasamos de un artista a otro, ¿no? Eso que hay que desinfectar los micrófonos, las sillas, todas esas cosas, que sí hay que hacerlo, ¿sabes? Claro. Pero todo se ha hecho con el máximo labor, ¿no? Y bien, todo muy bien. Uh-huh. Y bueno, lo mismo para el cante que para el baile, ¿no? Porque si hablamos del cante, pues el asiento, el micrófono, como tú decías, ¿no? Y demás, pero en el baile también, porque no sé si vienen acompañados de su cuadro flamenco, de su propio cante o no. Sí, hemos puesto un límite, uh-huh. O sea que más de 3 personas en el escenario, ¿no? O sea, 3 personas más el que actúa, ¿no? Y eso es lo que hemos hecho este año, porque muchas veces vienen 4, vienen 5, vienen 6, claro. ¿No? Y lo hemos reducido a 2 palmeros, el que canta, ¿no? Y el que baila, o la que baila. Es lo que hemos hecho este año. Claro. Cuando esto se acabe, a ver si se acaba una vez, porque tenemos que poner de nuestra parte, yo hago un llamamiento desde aquí, a todos los que nos escuchan, ¿no? Que utilicen la mascarilla, no vayan por ahí desabrigados, ¿no? Y así, esto será antes de que termine este año, hombre, no sé, a ver si se va, que podamos ya andar libres por ahí, hombre. Llamamiento. ¿Cómo vamos ahora? Un llamamiento, Manolo, a que se respeten esa medida, recomendaciones o imposiciones, pero que se respeten todas ellas porque son fundamentales para poder mejorar, ¿no? Y que no vaya en aumento además también la incidencia, como parece que está siendo, ¿no? Por desgracia. Hombre, nosotros lo que queremos es terminar nuestro concurso bien, que no nos vayan a poner toque de queda y podamos que esté otra temporada sin poder terminar esto, hombre, que seamos conscientes que esto es una cosa que parece que no es nada, pero bueno, pues ahí están los casos que hay, tantos casos y tantas cosas que hay, y ya está, es un llamamiento, bueno, para que, hombre, que tengamos concienciación, ¿no?, y que podamos ir ya lo más pronto posible libres de estas mascarillas y de estas cosas que tenemos hoy. Pues esperemos que así sea, ¿no? Y que pronto podamos también recuperar nuestra normalidad. Se me olvidaba otra cosa que te iba a decir, que para la noche, o sea, para el sábado que viene, hay invitaciones, ¿sabes? No va a ser como ahora, que ahora no hacemos invitaciones, sino que va hasta ocupar ya el cupo de asientos que hay, pueden entrar. Pero la próxima semana va a haber invitaciones, que van a estar puestas en la Oficina de Información y Turismo. Habrá para la mañana y habrá para la tarde. Vale. Habrá para el baile, y para final de baile, y habrá para la final de cante. Así que aquel que quiera, ya lo diré yo por la tarde o lo diremos a través de ustedes, para que sepa la gente cuando están las invitaciones puestas la semana que viene para aquellos que quieran ir. Vale. Para la tarde y para la mañana. Bien, pues eso por un lado. Y luego, Manolo, si te parece, ya nos cuentas el lunes quiénes van a ser los finalistas, ¿no? Sí, ya hablaremos el lunes, porque esta noche ya, una vez que termine el baile, se va a hacer el recuento y se va a ver quiénes son los finalistas. Ya si eso hablamos el lunes o lo que sea. ¿Cuántos participantes han sido finalmente? Me decías que entre 15 y 16 han concursado, ¿no? Sí, más o menos, sí, porque han sido 4 semanas, ¿no? 4 por 3, 12, sí, lo que te he dicho antes. Claro. Eso. Y ya yo, pues, en el momento que lo sepa, os mando un WhatsApp, o hablamos un poquito y sí. Ya está. Exacto, pues hablamos y damos a conocer quiénes son los finalistas de ese concurso que tendrá lugar con este nuevo formato el próximo sábado 31 de octubre, ¿no? A las 12 tendremos el baile, a las 8 o 9 tendremos el cante, ¿no? Exactamente, para poder tener sitio, ¿no?, o tiempo para poder desinfectar el salón o lo que sea que haya que hacer. Y se contará además también con esa participación de Eco de la Sierra, los que se quieren homenajear concurso, ¿no?, en la final del concurso y durante la noche flamenca de la piel. Exactamente. Y, hombre, espero que se llene el patio de butacas, por lo menos son 100, ¿no?, porque se llenen los 100 asientos que hay, que no podemos ocupar más asientos, por esto de que hay que dejar siempre 2 asientos libres por el lado. Y aquel que quiera, porque tenga ganas de ver un poquito a Barco de la Sierra, o ver también bien, ver los cantadores, que son buenísimos, que, hombre, los que han pasado por aquí son muy buena gente, y además, que han cantado bastante, bastante, bastante bien. Uh-huh. Y en cuanto al baile, pues no te digo nada, pues también te digo que está muy bien, y lo que sea esta noche, pues no te digo nada, porque yo espero que sea un espectáculo de los que acostumbramos a dar siempre. Bueno. Bueno, pues tendremos esta noche, por tanto, baile, sesión de baile, la última sesión del concurso previa a la final, y contaremos, por tanto, con la participación de Lorena Ortega de Huelva, Andrea Tomás de Jerez y Ana Ojeda de Utrera. Son las 3 bailadoras que estarán en el concurso, la última sesión del concurso, esta noche a partir de las 9 en el Maestro Francisco Fatou. Para participar, para acudir al espectáculo, simplemente, bueno, pues estar presente allí en la hora de entrada y entrar en el cupo de capacidad que sí, tiene. Sí, yo, hombre, un llamamiento que sobre las 8:30 esté para allí la gente, que vayan entrando, para no que no se acumulen, que no haya pelotón en la puerta, que no queremos eso, ¿sabes? Exacto. Sino para que vayan, entren y ocupen sus asientos y estén tranquilitos allí hasta que empiece el espectáculo. Que la entrada sea escalonada también, ¿verdad? Exactamente, que no, hombre, que no sea ese pelotonamiento que antes teníamos y eso, sino que vayan llegando, vayan pasando y vayan ocupando su asiento. Bueno, pues ya lo saben, viernes hoy a partir de las 9 en el Maestro Francisco Fatou, la última sesión del concurso de arte flamenco Ciudad Dubri, que nos ha informado de ello el presidente de la Peña, Manolo Román. Manolo, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes, Rocío, y muchísimas gracias por la atención que siempre tenéis con nuestra peña, ¿eh? A todos ustedes. Gracias, muy buenas tardes. Buenas tardes, yo.